Sol, dile, ¿cuáles son mis sueños que en mi voz alumbra toda mi verdad? Para mis hermanos de corazón, Juan Tomás y Miguel Ángel Ortiz, de sabor. Eso que no te abandona y que te protege a la eternidad, iba de su lado. Sufría, sufría, mientras me alejaba, lloraba, soñaba, todo me dio por amor, pero el cruel destino me lo ha echado todo hacia el más atrás. Traela hoy destino a mí, que la necesito. Traela hoy destino a mí, que la necesito. No quiero recuerdos ni más ilusión. No quiero recuerdos ni más ilusión. Amor, amor, amor, amor. Chiluli, ¿cómo te quiero, viejita? ¡Oh, Paraná! ¡Llegó Tropical Maracaibo! Eso que no te abandona y que te protege a la eternidad. Viva de su lado. Sufría, sufría, mientras me alejaba, lloraba, soñaba, todo me dio por amor, pero el cruel destino me lo ha echado todo hacia el más atrás. Traela hoy destino a mí, que la necesito. Traela hoy destino a mí, que la necesito. No quiero recuerdos ni más ilusión. No quiero recuerdos ni más ilusión. Amor.